No neguemos este amor que es un pecado. El fingir que no estamos enamorados. No podemos seguir viviendo así, equivocados. Todos deben de saber ya de una vez que nos amamos. Si todo lo que pasó ya está olvidado. Venga a mi lado, porque nadie lo podrá impedir. Vuelve conmigo. Vamos a gritarle al mundo entero que este amor es un amor sin fronteras ni rencores. Vamos a gritarle al mundo entero que este amor está cansado de esconderse por temores. Vamos a gritarle al mundo entero que este amor es un amor tan caliente como el fuego. Venga a mi lado, porque nadie lo podrá impedir. Vuelve conmigo. Vamos a gritarle al mundo entero que este amor es un amor sin fronteras y rencores.